buena idea. Comer un sándwich sentada entre amigos. No escuchaste nada de lo que dijo. Mala idea. Comer un sándwich patinando entre higos. What about your friend? Couldn't she join us too? Couldn't she join us too? ...4-0-4-8-9-4-8-6-6-10-95... teléfonos en este momento en línea a través de Sanguche. Si no, también, si lo preferís y tenés a mano un teléfono de estos inteligentes que podés comunicarte a través de WhatsApp, 11-67-10-37-58... Sanguche Tribal en Facebook y en Twitter, así nos encuentran. Y abro todas estas vías de comunicación también, si lo prefieren, y andan aquí cerca, Lambaré 873, porque en el día de la fecha vamos a tener un nuevo sorteo aquí en el Sándwich. Sabemos que el sábado fue la marcha mundial por la marihuana. Solemos tener acá bastante información con respecto a todo esto. Estuvimos llevando adelante bastantes charlas en todo lo que respecta al cannabis medicinal, acompañando la lucha de Mamá Cultiva y todas las madres y familiares de todas aquellas personas que padecen algunas patologías que necesitan de ese tipo de atención. Así que para el día de la fecha vamos a estar sorteando una de las últimas revistas de la THC. Así que pueden comunicarse por todas las vías que ya mencioné. Me faltaba sanguchetribal@gmail.com, el cual también seguimos defendiendo, y nos gusta que nos escriban de vez en cuando. Algún que otro mail nos llega con respecto a radioparticipantes y radioparticipantes, así que también lo celebramos. Contábamos recién que en el día sábado se realizó la última marcha respecto a la marihuana y al cannabis. Uno de los ejes fue el cannabis medicinal. Así que pude pasar, pero muy temprano, cuando todavía no había demasiada gente. Supongo que más a la tardecita hablaban en distintos portales de 180.000 personas, que hubo bastante movilización. Circularon también algunos videos de policías de la metropolitana en una especie de detención a uno de los chicos en una de las plazas prendiéndose un porro. Es lo que circuló, pero digamos no es el eje al cual le queremos prestar atención. Ya lo venimos remarcando a lo largo de los programas, principalmente los lunes, en los días en los que nos centramos en este tema. Por eso tampoco queríamos dejarlo pasar, así que ya saben, si quieren comentar algo acerca de todo esto, pueden hacerlo. Sanguche Tribal es la manera en la que nos encuentran, y si quieren muchísima más data también por parte de este programa, sanguchetribal.weebly.com. Allí también están alojadas todas las contenidos que vamos haciendo aquí desde Sanguche día tras día, para poder también difundir todo aquello. Se puede descargar de manera gratuita, pueden difundirlo también. Le pedimos a veces que puedan citar la fuente. Y volviendo un poco a esto de lo que fue el día sábado, los números exactos son 180.000 personas se movilizaron en más de 29 ciudades argentinas exigiendo el fin de la detención a usuarios y a usuarias cultivadores de cannabis en la ciudad de Buenos Aires. Una multitud de 150.000 personas marchó desde Plaza de Mayo hasta Congreso. La columna fue encabezada por familias de personas actualmente detenidas, usuarios medicinales y organizaciones canábicas, bajo la consigna "Basta de presos por cultivar, regulación del cannabis. La multitud demandó que se avance sin demoras en la reglamentación de la nueva ley canábica de cannabis medicinal recientemente sancionada y la incorporación del cultivo solidario y colectivo en la normativa. Además, exigió el inmediato fin de los allanamientos, detenciones y procesos penales a cultivadores de cannabis, la regulación de estos clubes sociales de cannabis para el acceso al cannabis y sus semillas, y el urgente cese de detenciones y procesos penales a los usuarios y usuarias por la simple tenencia de sustancias psicoactivas prohibidas. También se exigió la implementación de políticas sanitarias en pos de la creación de un sistema de atención pública universal y gratuita para las personas con problemas de salud asociadas al uso de esta sustancia psicoactiva. Y no faltó el pedido al Estado para que promocione el uso industrial del cannabis no psicoactivo y avance en la investigación tanto de los usos medicinales como también industriales del cannabis. Más de 30.000 personas se reunieron en distintos puntos del país, no solo aquí en Capital, sino también en Bahía Blanca, por ejemplo, Bariloche, Catamarca, El Bolsón, Esquel, La Plata, Mar del Plata. Y entre los oradores y oradores que hubo en el Plaza Congreso estuvo Adriana Funaro, con quien estuvimos charlando aquí desde Sanguche un par de veces, esta cultivadora medicinal, a la cual fue allanada, detenida y privada de su libertad por tener plantas para la realización de aceites de cannabis para ella y otros usuarios a los cuales ella entregaba estos aceites. Y una de las palabras que resaltó Adriana fue: acá estamos luchando por el bien común, por nuestra salud y nuestra libertad. Ella decía que fue denunciada por un vecino y eso ocurre porque la ley protege a quienes nos quieren dañar, nos criminalizan y así perdemos todos nuestros derechos. Y terminó diciendo que era necesario que el Estado comprenda que lo que están haciendo es cultivando una planta para el uso personal, que no pueden seguir usándoles como chivos expiatorios del narcotráfico hasta... El autocultivo no vamos a parar, es la única salida para poder garantizar nuestros derechos. Estas fueron algunas de las palabras pronunciadas por Adriana Funaro en el acto central en Plaza Congreso el sábado por la tarde. Lo cual también apoyamos desde aquí, desde Sanguche. Vuelvo a remarcar en el día de la fecha sorteo de la revista THC. Así que si quieren, comuníquense. Abiertas las líneas de comunicación y abierto este aire tribal con muchísima más música. Susie Q, baby, I love you.

el día que Videla zafó de pedo. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete revistacrisis.com.ar. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 FM. Esto es la 88.7, esto es fmlatribu.com y esto es Sándwich, estos mediodías que te acompañamos desde aquí. Y en estos momentos, si llamás al 4864-0489, 4866-1095, podés anotarte para uno de los últimos números de la THC, los secretos de la marihuana, cuál es el origen, qué efectos tienen y cómo usar las diferentes sustancias ocultas en una planta que maravilla a la ciencia. Es la nota central de este último número de la THC que estamos sorteando en el día de la fecha, antes de las 2 de la tarde podés llevártela. Si no, también si lo preferís y tenés un WhatsApp a mano, 1167 10 37 58, Sanguche Tribal, nos encuentran allí en Facebook y en Twitter y te pueden anotar también por esas vías. Así que todas estas vías para poder llevarse este mediodía la THC. Fecha muy cerca de aquí en la cooperativa Casona de Humahuaca, Humahuaca 3508, ciclo homenaje a Raimundo Gleiser. El rey de las bambalinas. Sos el rey de las bambalinas. Amante de la duda y el rencor. todo ante tus ojos. En vos el oro brilla mejor. Tranquilo, lo tuyo ya está. ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo, querés un sándwich! ¡Eh, che, amigo, querés un sándwich! ¡Eh, amigo, querés un sándwich! ¡Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich! Claro que sí, son las 1:09 de este mediodía. ¿Cómo no voy a querer un sándwich en este momento del día? Y si ese sándwich va acompañado de un jugo natural, me parece que es ideal. ¿Cómo le va, Bastián? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá esperando el jugo de la semana. Qué intimidad que tenemos hoy. Esto es un mano a mano. Con un mate presente. Con un mate presente. Porque el jugo va a llegar, viene llegando el jugo en los mediodías. Se van a no solo la receta, sino que se va a hacer realidad próximamente. Hoy el sueño es real. Así es, vamos a ver si podemos meterle una onda y dejar de hablar y hacer. Muy bien, pero mientras tanto, receta nueva que viene ¿de qué? ¿De qué color? De color amarillo. Amarillo, caco. ¿Con qué asociamos el amarillo? El verde es esperanza, pero no va a salir verde este. No va a salir verde, ¿por qué? ¿Qué tiene? Porque tiene ananá. Ajá. Me gustó llamarlo capicúa. Dije, ¿para qué? Por la nana. Por la nana, correcto. ¿Por qué llamarlo como los ingredientes? Llamémoslo de alguna manera. Vamos a hacer un jugo capicúa hoy. El jugo este se lo quiero dedicar a una persona especial. Muy bien. Porque, espero que me esté escuchando, si no la voy a matar. La operaron en la semana pasada. Entonces, este es un jugo que se lo va a poder preparar en su casa y que le va a ayudar a pasar ese momento de recuperación. Fue una operación estomacal, así que va ahí, a caer justo ahí para ayudarla. Le mandamos un beso a Luz. Bien, muy bien. ¿Y qué Luz que tiene que preparar? Luz, escuchamos. ¿Qué tiene que tener ahí en la lista de compras para poder hacer este jugo? Tiene que tener una ananá. Uh-huh. Va a usar dos rodajas. Le va a sacar obviamente la piel, la cáscara de afuera. Le va a sacar el corazón, que es muy duro. Y va a usar la parte rica, la parte dulce, la parte más carnosa. ¿Hay algún truco, algún tip para pelar el ananá, que es complicado? Mira, inevitablemente por los surquitos que tiene te va a quedar un pedacito de cáscara. Uh-huh. Eso no va a haber forma de poder sacarlo. Pero si te gusta el durazno, te bancás la pelusa, y si te gusta la ananá, te bancás la cáscara. Sí, sí, pero digo, bueno, por ahí, no sé, cortándola primero al medio y después... No, mira, para mí lo más fácil es cortar la rodaja, que te quede la forma circular. Y le corta todo alrededor. Y te vas haciendo tipo un pentágono. O sea, por rodaja vamos cortando. Por rodaja, y después para sacar la cáscara se te, no sé, jugaba la geometría, se te un pentágono, un hexágono, y así sucesivamente. Y después le dibujás el círculo en el medio y se lo sacás, que es bastante duro. Uh-huh. A mí esa parte mucho no me gusta, hay personas que se vuelven locas, pero es bastante duro y no es tan dulce. Bien. Lo otro es lo que vas a usar. Eso, albahaca, unas 5 hojitas, agarramos un ramito, le sacamos las hojitas y vamos a ponerle, para endulzar, traje opciones. Puedes ponerle miel, puedes ponerle, a mí, yo soy más partidario del azúcar mascabo, no va a endulzar tanto, pero va a ser menos dañino, es lo más natural que podemos encontrar. O sea, te puedes preparar un jarabe, que eso le va a dar una otra textura. El jarabe es el almíbar básico que todos podemos preparar. Azúcar y agua. Azúcar, agua, calor, y lo dejas enfría y te va a quedar una consistencia un poquito viscosa. Eso es un jarabe. Bien. Después ponemos el jugo a medio limón para equilibrar un poquito la acidez y hielo picado. Esto va a la licuadora y le vamos a agregar agua de jengibre, que Ajá. me pareció mejor que agregarle directamente el jengibre, porque si no va a quedar todo demasiado texturizado. ¿Cómo es ese agua de jengibre? El agua de jengibre es muy fácil. Agarrás, antes de hacer todo esto, un jengibre, 400 gramos aproximadamente, lo cortás en rodajitas. Uh-huh. Lo mejor es pelarlo antes. La forma de pelarlo, ahí sí tengo el truco, la técnica, es directamente canilla abierta, chorro de agua, cuchara, y lo vas pelando con la cuchara. Entonces no desperdicias absolutamente agua caliente. No necesariamente. ¿No hace falta? No hace falta que sea caliente. Con eso le sacás la piel y no perdés parte de lo que vas a usar. Si agarrás uh-huh. cuchillo, terminás sacando mucho cuerpo de la raíz, que es lo que vamos a usar. Con la cuchara sale solamente la piel, te queda el jengibre peladito divino, y con eso lo cortás en rodajitas chiquitas y lo pones con 1 litro de agua en la licuadora y le das. Y con eso lo pasas por un colador de malla fina y te queda una agüita. Tenés que sacar todos los sólidos, que te uh-huh. quede solamente líquido. Eso lo guardás en la heladera y te tira bastante. Vas a ver que se te va abajo a quedar. Con el pasar de los días, el agua va siendo cada vez de color más transparente uh-huh. y abajo te van a quedar los sólidos. Agitas la botellita en la que lo bordes y listo, lo usás. Qué buen dato. Conocía lo de la rodaja en la botella, pero no así como agüita. Con esto te queda súper concentrado, pero súper concentrado, y es una técnica súper sencilla. Con eso le agregas y le das el picor que querés, el sabor particular a jengibre, y de acuerdo a la concentración con la que te quede el agua, vas eligiendo si vas a querer ponerle un poco más, un poco menos. Eso lo vas graduando vos también. El picante es una cuestión de gustos. Muy bien. Así que con eso mandamos toda la licuadora después. Podés, yo no lo colaría. O sea, va directamente. Sí, te van a quedar los pedacitos de hoja. Si lo licuamos bien, la hoja desaparece y queda solamente el colorcito verde y el sabor y el aroma característico de la albahaca. Más allá de eso, no lo colaría. Muy bien. Entonces, ¿le parece hacer una pausa? Por supuesto que sí. Tenemos una licuadora de por medio, si tienen a mano. Sí. Y a la vuelta repasamos. A la vuelta repasamos. Este jugo capicúa. Por supuesto. Hablar. Ya no Jugo Capicúa en el día de la fecha es lo que estamos recomendando de la mano de Bastian, no solo porque tiene ananá, sino porque tiene albahaca. Sino porque tiene albahaca también y porque todas estas ingredientes, esta albahaca y esta ananá, tienen un montón de propiedades. Sí, la verdad es que son buenísimos. Por un lado, ananá te va a estar dando hidratos de carbono de absorción lenta, o sea que te va a estar dando energía por más tiempo. Fuente de minerales como hierro, magnesio, yodo, zinc y vitaminas A del grupo B y C. O sea que esto te está dando la posibilidad de vivir eternamente jóvenes. Es una fuente de antioxidantes. Ajá. Super mega recontra archi antioxidante. Bien. Y albahaca, que esto te lo comentaba recién, nunca había investigado las propiedades de la albahaca y hoy estuve mirando por ahí y me encontré con una lista amplia. Con una lista amplia. Te baja los niveles de estrés. Ajá. Te baja los niveles de ansiedad. Y les ayuda mucho a combatir el insomnio. O sea que es un relajante de la mano de otra hoja verde, de la naturaleza. Linda la albahaca. Te activa el funcionamiento del intestino, reduce la fatiga física y mental, ayuda a eliminar cálculos o piedras de los riñones, favorece la buena digestión de los alimentos. Por eso decía que está bueno para si tenés alguna afección al estómago, si estás delicado, puedes justamente incorporarlo en tus recetas y va a ayudar a que sea todo mucho más ameno para el trabajo estomacal. Mejora las afecciones de las vías respiratorias, así que para los que estén afectados a la garganta, que tengan por ahí algo, Mati, tomate un... Le mandamos entonces un jugo Capicúa. Le mandamos un Capicúa, Mati. Ayuda a combatir el dolor de cabeza, combate también el envejecimiento prematuro, por eso también complementa la ananá en esta fuente de antioxidantes, calma la tos. No, la verdad que tiene un montón de propiedades que están buenísimas. Me copo la albahaca. Entonces albahaca y ananá. A mí la albahaca sabe que me costó encontrarle el lugar para que continuemos la convivencia. Sí, porque... Por momentos le resultaba con mucho sol... Pero le encontré el lugar justo donde tiene sol, sombra, sol y sombra. La medida justa. Está bien, está perfecto. ¿Recordamos la receta? Recordemos. Sí. Dos rodajas de ananá, 5 hojitas de albahaca, le podemos poner 2 cucharadas de miel o azúcar mascabo, jarabe, el jugo de medio limón, hielo picado, podemos ponerle media taza y el agüita de jengibre que lo hacíamos con jengibre, agua, licuadora y... colando las partes sólidas. Y sabiendo que el jengibre bajo el agua con la cuchara se pela muy fácilmente. Ahí teníamos técnica, teníamos truquito. ¿Sabes lo que voy a estar haciendo? Que no lo hacía hasta ahora. Voy a estar subiendo las recetas también a mi Instagram. Para el que quiere, como así también están en el Facebook de Sándwiches, voy a hacer un complemento. Así que al que me quiera encontrar en Instagram, me puede encontrar también de forma Capicúa para no perder el hilo de Capicúa, porque soy Bastian o Bastian. No es tan Capicúa como la nana, pero va. Se puede leer de atrás para adelante si lo miramos con ganas. Muy, pero muy bien. ¿Lo esperamos entonces la semana que viene con otro jugo? Aquí estaré la semana que viene. Espero en formato físico y no solo idea. Perfecto. Si todo se da. Le tomo la palabra.

Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. Bien que estamos en Facebook y en Twitter, ponele. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. A través de esta decisión del gobierno, no cortar calles. Si alguien lo hace, tiene que saber que va a ir el policial o federal y va a retirarlos. Y se corta igual. ¿Cuál es la negociación? ¿Cuál es la negociación? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué? Si se puede hacer de otra manera, si se puede hacer conviviendo. No escucho cuando hablo yo. Pero si se puede hacer una sociedad de diálogo y de convivencia. Sus ojos dicen que no. Sin aire, no hay fuego. Y luego me contradice por placer. Este gobierno cambia el paradigma. Que un día me ruborice. FMLatribu.com. Sanguche. Una feta de información. Mayo 13:31, la hora actual, 18 grados 8, la temperatura y una humedad relativa del 96%, que con un cielo nublado y con lluvias hace que lleguen las noticias a Sanguche. Hola, hola. Comenzó el primer juicio oral y público a Vudú por presunta falsedad ideológica. Es el primer juicio oral y público en su contra por presunta falsedad ideológica por haber puesto datos falsos en la transferencia de un automóvil, delito que se prevé hasta 6 años de prisión. El planteo fue hecho por la defensa del exfuncionario kirchnerista ante el Tribunal Oral Federal 1, apenas concluyó la lectura de la acusación del fiscal que investigó la causa, Guillermo Marijuán, y la elevación a juicio hecha por el juez federal Claudio Bonadío. Actos conmemorativos por los 30 años de la masacre de Budge, al cumplirse 30 años de los fusilamientos de Oscar Aredes, Willy Argarañaz y Agustín Olivera, a manos de policías bonaerenses en la masacre conocida como Budge. Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos llevarán a cabo actividades conmemorativas en el día de la fecha, hoy lunes 8 de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Al Fondo se proyectará un documental sobre la masacre, mientras que el próximo sábado 13 de mayo a las 13 horas familiares y amigos junto a distintas organizaciones marcharán desde Camino Negro y Recondo hasta la esquina de Guaminí y Figueredo, lugar donde los oficiales Ramón Balmaceda, Isidro Romero y Jorge Miño acabaron con la vida de estos tres jóvenes. Allí se inaugurará un mural en homenaje a Oscar, Willy y Agustín. Murió Mariela Muñoz, un ícono ícono de la lucha trans. Mariela era la mujer trans que fue pionera en la defensa de los derechos de ese colectivo. Falleció por la madrugada a los 73 años, nacida en Tucumán. Mariela se hizo conocida en 1993 cuando estalló la polémica porque un juez le quitó los tres chicos que criaba como madre. A su vez, también fue la primera persona que obtuvo en nuestro país un DNI con su identidad de género autopercibida. En los últimos años, Muñoz sufrió fuertes problemas de salud, tres ACV que le ocasionaron problemas en la visión, el oído y la capacidad de poder caminar. Mariela falleció en su casa de Espeleta, partido de Quilmes, el pasado viernes, pero la noticia se dio a confirmar en las últimas horas de la madrugada. Resumimos, comenzó el primer juicio oral y público a Vudú por presunta falsedad ideológica. Por otro lado, actos conmemorativos a 30 años de la masacre de Budge en el día de la fecha y también el sábado. Y se dio a conocer la muerte de Mariela Muñoz, este ícono de la lucha trans. El pronóstico del tiempo dice cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunos chaparrones mejorando, con alguna nubosidad en disminución, vientos moderados del sector sur. La temperatura actual 18 grados 8, la humedad relativa 96%, informó María para Sándwich, redactó Charco de Arena, y para más información pueden acceder a fmenlatribu.com/noticias. Negra, negra, la media, lágrimas negras, dos sombras que caen. Negra las uñas, negras, negras las ojeras en la oscuridad. Negra huyendo del hambre, dejó a su familia en el cañaveral. Negra llegó a Mar del Plata, una mano adelante y una mano atrás. Llover. Negra buscó en la guía una pensión limpia en donde dormir. Negra quería trabajo, cayó en un mal día y no se pudo ir. Negra mirando postales, soñó con poder volar. Negra, la ciudad feliz es una foto y nada más. Negra cerca de la playa, destripa pescado pero no ve el mar. Negra nunca fue a la playa, tiende marinero de noche en un Sanguche pregunta: ¿quién es Gucci y por qué se hizo santo? No, ni idea, ¿qué es eso? Desconozco. Gucci fue un tipo que se transvistió en su momento y entonces quedó como el San Gucci. Los santos siempre primero son buena gente y después la iglesia los reconoce. Y le pusieron sándwich porque no sabían traducir Gucci al inglés. Agradecemos a Damián de Villa Crespo y a Silvia de Balvanera, algunos de los anotados para este sorteo de la revista THC. Número 96, algunas de las notas que trae esta edición son, por ejemplo, los efectos del cannabis según su estado. Esto es algo que también venimos charlando de la mano de Fabio algunas veces también. Y lo que dice, por ejemplo, es que depende justamente del estado en que se encuentre la planta, sus compuestos estarán presentes en distintas formas. Esto hará que varíen considerablemente los efectos de cada cannabinoide. Un resumen de los aspectos que determinan la química oculta del cannabis. Por ejemplo, el cannabis vegetal crudo. En la planta de cannabis en estado natural se encuentran los cannabinoides en su forma ácida. Es así como se los conoce. Para poder hacer uso de estos cannabinoides se pueden ingerir las flores cuando están en estado crudo, vaporizar estas mismas flores a temperaturas bajas o hacer extracciones evaporando el alcohol a temperaturas también bajas. También existe aquello que se llama como descarboxilación. Los cannabinoides más conocidos y empleados tanto para uso medicinal como para el uso social se producen por acción del calor cuando se realizan distintas acciones, como por ejemplo, bueno, la más conocida, que es fumar. La combustión se produce a temperatura tan alta que hace que el humo se lleve consigo todos los compuestos sin poder elegir cuáles se ingieren. También existen formas de poder cocinarlas al preparar comidas con cannabis. Cocinando con el calor, ya sea en la hornalla o dentro del horno, los cannabinoides ácidos se transforman. Otra de las opciones también para poder seleccionar es el vaporizador. Al poder regular la temperatura mediante el uso de estos vaporizadores, es posible elegir qué grupo de cannabinoides se evaporan y cuáles son aquellos que se consumen. Este proceso también de calentar el cannabis al realizar extracciones de aceite de cannabis, si se evapora el alcohol calentándolo a altas temperaturas, también los cannabinoides ácidos se transforman. Estas son algunas de las opciones bajo los efectos estos del cannabis según el estado en el que se consuman. Seguimos hasta las 14 horas. Pueden anotarse al 4864-0489, 4866-1095, 1167-103758. Es el WhatsApp tribal también para poder acceder a este sorteo en el día de la fecha del número 96 de la THC. Abro el día, abro el juego. Sé que pronto estarás en mis labios de nuevo. Todo tiene otro color cada vez que yo salgo con vos, mi amor. El problema es que algunos nacieron creyendo. La noche está perfecta para vos, que me llevas al barrio donde no hay dolor. Cuando llegas hay fiesta en medio de la plaza y un desfile de astronautas te saluda con la mano en alto. Y yo, que no me creo la mentira de que ayer viste una amiga, me pregunto cuánto falta para el sol. Y hay tres poemas en la mesa, uno por cada promesa que te hice cuando aún creía en vos. Cuando llegas hay fiesta en medio de la plaza y nos miramos un buen rato con los ojos ya cansados de escuchar. Y hay un desfile de promesas y una orquesta toca piezas que jamás nos animamos a bailar. Y cuando al fin llega el momento, se enciende la luz del cielo y los gorriones vuelven lentos a su hogar, a su hogar. Martín Elizalde se va con Abro, El Juego y ahora Valle de Muñecas. Dice, ni un diluvio más. ¿A cambio de qué? ¿Fue a qué deserté? Sin llegar a we'll cocinado Sebastián, me imagino, habrá hecho alguna vez, no sé si un jugo, pero alguna receta con la rosa mosqueta. La conocemos a través mucho de las mermeladas. No nos olvidemos que soy sureño. Además, claro, además. Así que sí, tengo conocimiento de ella. ¿Ha hecho alguna receta fuera, digamos, de lo que es el dulce? En té. En té, es verdad, queda también. También. Bueno, ahora han descubierto que hay harina de rosa mosqueta y que es única en el mundo, aquí en Bariloche. Mira, yo soy vecino de Bariloche, un poquito más al norte. ¿De qué parte más precisamente? Yo soy de Neuquén capital, pero ajá. Bueno, por ahí prefiero fantasear con que soy de San Martín de los Andes o Villa La Angostura. Bueno, resulta ser que parece que además de poder hacer los tés, como decía, y las... Ajá. Y las mermeladas, por ejemplo, descubrieron que se podían moler de alguna forma las semillas y poder hacer harina. Encontrar harina de rosa mosqueta para poder realizar distintos tipos. No sé, se me ocurre un sándwich con pan de rosa mosqueta. Nuestros amigos celíacos felices de la vida. Por ejemplo, fue el viernes, si mal no recuerdo, el día de... Sí, justo, bueno, uno de los primeros sanguchazos que hicimos fue, digamos... ¿En serio? Sí, en base a harina de mandioca hicimos el primer sanguchazo para que pueda ser degustado por cualquier persona y más en referencia a aquellas personas que por ahí padecen. Ahora la pregunta es, ¿esta harina quedará de color rosa? Habría que ver, yo creo que sí. ¿Podemos hacer un sándwich rosa? Yo creo que la de mandioca queda blanca. Mira. Pero yo creo que puede llegar a tener un tinte más... rosado o más salirse un poco de lo que es la harina por ahí integral que conocemos que es más marrón o la blanca. Bueno, super cool, podemos ser exportadores de harina de rosa mosqueta al mundo. ¿Quién le dice también quizás hacer alguno de los jugos? También. Por bueno, ahí. Bueno, para la próxima semana podemos traer algo preparado con rosa mosqueta. Bueno, está bien, le tomo la palabra. Mire que me gusta mucho, ¿eh? Yo no fallo. Bien, perfecto. Entonces ya me dijo, jugo. En camino que no sea solo de palabras, sino de hecho. Oh. Y rosa mosqueta. Anote, Sabina, por favor, que la semana que viene vamos a estar degustando un poco de rosa mosqueta. Escucharnos cuando quieras en nuestra página web. ¡Sanguche! sandwichestribal.weebly.com. En Sanguche Tribal tenemos posteada una jarra enorme y la verdad que muy sabrosa. Mirá. De lo que es este jugo capicúa de ananá y albahaca. Lo he convocado nuevamente al aire porque va a ser esta vez, Bastián, va a oficiar de escribano. Hoy le cumplo el sueño a una tía mía que sea abogado o escribano y le salí para otro lado. Bueno, está bien. Entonces en estos minuto y medio que nos queda menos... vamos a estar realizando en este mismo momento el sorteo de la THC. Tiro papeles al aire y usted va a develar quién es el ganador, la ganadora de este nuevo número de la THC, que podrá pasar a buscarlo en el día, a partir del día de mañana, porque está en camino, así que sepan que pueden encontrarlo aquí en Lambaré 873. Se acercan, le preguntan a quién esté operando y va a estar allí con su nombre, que es... Me muero por tener redoblantes, te juro. Imaginarios, piensa. ¿Quién lo dice, vos o yo? No, usted tiene el papel, dígalo usted. Señorita. Señorita, bien. Nombre de señorita. Muy bien. Que empieza con J. Muy bien. Julieta, Julieta, te ganaste. Julieta, la bien, muy bien. Julieta se ha comunicado, si mal no recuerdo, WhatsApp. Por WhatsApp, así que ahí la vamos a agendar y le avisamos que puede pasar a buscar su revista. Le agradezco este momento. Por favor, yo por este espacio de sorteo que era mi sueño. Y por todas esas cosas que ha ahí hecho promesa de que el lunes que viene va a traer. Vamos a cumplirlas. Le mandamos un beso grande a Mati, esperamos que se recupere muy pronto. Muchísimas gracias a Sabina Mina en los controles, Sarasa por ahí dando vueltas y dando el ok a todo este gran sándwich del día de la fecha. Nos reencontramos, se quedan ahora con Radiografías. Al sándwich, al sándwich, sándwich, sándwichito para los veganos, sándwichito para los carnívoros, sándwichito para los vegetarianos, sándwichito para todos los gustos, sándwich, sándwich para uno, sándwich para todos, todos queremos tener un sándwich en la mano. ¡Sándwich! La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Rock de acá 2. El nuevo libro de Ezequiel Ábalos. La historia del rock en la Argentina entre los años 70 y 75. Contada por más de 60 músicos que estuvieron ahí. Incluye un CD con todas las entrevistas. Rock de acá 2. 70-75. Y la verdadera historia contada por sus protagonistas. Rock de acá, dos de acá. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. Dancing en el Titanic. Escenas de un capital que especula mientras el país se hunde. Además, un diálogo picante con Horacio Rodríguez Larreta. Y Operación Gaviota, el día que Videla zafó de pedo. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete revistacrisis.com.ar.